Me formó tu amor y tu voz oí. Me envolviste en tu canción. En tu libertad hoy puedo vivir. Has quitado mi dolor. No soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. No soy esclavo del temor. Soy hijo. hijo.